La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. Para mí La Voladora Radio significa un espacio de encuentro, donde llegamos a las casas, a los trabajos de mucha gente que responde a veces a lo que nosotros planteamos. Ha sido un espacio de eso, de encuentro. Lo que me ha marcado dentro de La Voladora Radio ha sido como esta organización que tiene la radio comunitaria. Ha sido enfrentarme a gente diversa a mí, que piensa diferente. Ha sido un espacio que ha marcado eso justo, el aprender a respetar la diferencia del otro. Mi nombre es Irene Páez Torres y estoy en el programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Pues un saludo a todos los compañeros que forman La Voladora Radio, muchas felicidades y que siga esta radio. 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno hacemos la radio.